nada. Oiga, no más que chulada de canción. A mí también me gustan las canciones puercas. ¿Cómo están, gente bonita de Station K-Pop? Aquí les habla Corpi Cloud. No sé si me estoy escuchando bien, así es que voy a hablar, perdón, un poquito en esta entradita, en esta presentación, porque pues Doku me salvó la vida. Me salvó la vida porque el episodio pasado pues no podía emitir. Bueno, sí pude emitir, pero ahí estaba yo bien shida emitiendo y sopas, mi micrófono murió. Y pues ahorita hice una cosa media rara. Aquí tengo un montón de cablerío, pero no tenemos micrófono y por lo tanto vamos a tener programa. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron escuchando a Dokuro con Quédate en Casa. Tengo un pedido por persona, morras, un pedido por persona. Solamente Super Junior, no les voy a poner de otro grupo, aunque me tienten, no les voy a poner de otro grupo. Ya me están reclamando de los pedidos, lo voy a pensar, si es que les pongo de más, pero entonces tengan en cuenta que yo hablaría menos. Buenas noches a todos ustedes. A ver, ¿dónde están mis besos? Bien tornadotes para todos ustedes. Voy a ver cómo me escucho y los voy a dejar escuchando también Hot Times de SM de Balad. Y claro, Rukugo a pedido de mi queridísima Sharen. Y yo voy y vengo nada más para ver cómo estoy escuchándome en la radio. Ay, dispensen los cortes, ¿eh? Ya saben que esto es pan de todos los días. Voy y vengo. Hey, I'm gonna tell about this. Yeah, the story about love of man. Yeah, yeah, yeah, my baby, baby. Hard times, 내가 너를 눈 뜰 때, all my lifetime, 오직 너만 가져도 돼. 날 흔들고 시련줘도 인정할 수밖에 없는 걸. 넌 하나뿐인 내 사랑. 난 현실에 지쳐 부딪히고 싸워봐도 세상 절대로 만만하지 않아. 난 남자니까 모두 참아, 모두 견뎌. I don't wanna be there. 난 외롭고 때로 무섭고 이유조차 몰랐다. 너를 만나 달라졌어. 난 더 이상 난 두렵거나 아프지 않아. 난 하루하루 기대 속에 살아. 너니까 난 괜찮아. Kiss. 우린 영원.

Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ok, ya estoy de regreso, gente bonita de Station K-Pop, y me alegra ver que están bastante activos. Eli, sí, la canción que acabamos de escuchar, Rokugo, es una versión de el Super Show 8 y efectivamente están vestidos como cholos. Es reciente, por eso es que no la conocían. Sí, o cholos. No sé si ustedes recuerdan un video que estuvo rodando por redes sociales donde Ituk estaba ladrando como perro, cantando. Sí. Era por la grabación de ese corto para Super Show. Super Show, así es. Noticias rápidas rumbo al 15 aniversario. En la cuenta oficial de Super Junior tuvimos una votación para escoger el hashtag que estaremos utilizando en conmemoración del 15º aniversario. Los hashtags que tuvimos peleándose por ser el primero fue hashtag Everlasting Friends J, hashtag 15 Anif and Beyond, hashtag Half My Life with SJ y Half My Life. No sé por qué siento que eso lo han de haber propuesto ellos. Y hashtag 15 and Eve Walk Together, que finalmente fue este el ganador. Y a partir del anuncio de que este iba a ser el hashtag ganador, pues la cuenta oficial hizo un evento mediante Twitter para celebrar el 15 aniversario. Y la imagen, más bien dicho, posteó una imagen con el hashtag, un banner como tal, y tú puedes participar en el aniversario. Pueden hacer uso de tu imagen si es que bajas el eslogan a través del enlace que te dejan ahí en la cuenta oficial de SJ, te tomas una foto con ella, lo subes a redes sociales, utilizas el hashtag 15 anniversary walk together y vas a mandar, una vez que publiques la imagen, envías un mensaje directo a la cuenta oficial de Super Junior diciendo que aceptas enviar la foto y que sea utilizada, o que estás dando el consentimiento para que lo utilice SM Entertainment para el evento de aniversario. Tienes hasta el día 27 de este mes para enviar tu fotografía. Y si tú resultas ganador o resultas dentro de los primeros 20 ganadores a este evento, se te va a estar regalando un CD firmado por Super Junior y se va a anunciar pues quiénes son los ganadores de este evento el día 13 de noviembre del 2020. Se te pide que la cuenta, tu cuenta sea pública, y que si eliminas la publicación, pues obviamente no vas a ser elegible, ¿verdad? No vas a poder ganar ese premio de CD firmado. Noticias buenas, muchachos y muchachas. Nuestro Hichol, después de tantas quejas que hicimos la semana pasada, pues finalmente nos chismeó a través de la burbuja que no vamos a tener un álbum de aniversario para el mes de noviembre. No, vamos a tener un single en noviembre, sí, por los días del aniversario vamos a tener un single, pero va a ser hasta diciembre que vamos a tener un álbum completo. Así es que si usted no ha ahorrado todavía, vaya, búsquese su sugar daddy, empiece a meterle a su cochinito, porque en diciembre se nos viene el álbum. Además, ya tuvimos también una probadita de lo que va a ser Traveler, este álbum especial. Después de 5 años de no tener nada de Cry, vamos a tener el regreso de Cry al mercado japonés. Y pues ya tuvimos un adelantito. Ahorita les voy a poner lo que es un pedacito de lo que va a tener este álbum. Salió como un highlight medley, pero hay también como que entrevistas con los miembros. De hecho, también ya se presentó el álbum en Japón como tal. Ya se hizo la presentación por parte de los chicos de KRY. Y pues nada más estamos esperando el lanzamiento. Me estoy yendo rápido, estoy hablando rápido porque quiero ponerle sus pedidos. Les voy a poner todos sus pedidos. Me puse la mano en el corazón y dije, why not? Vienen de buenas, quieren canciones, les voy a poner sus canciones. Entonces, miren, me eché exactamente los 4 minutos hablando. Voy y vengo. Les voy a colocar sus primeras canciones. Me pidieron Marry You, pero yo les voy a dejar esta canción que está sonando de fondo, que es Success. Ahorita les platico de dónde es esa canción. Escucharemos a Marry You, este es pedido de Yanishiwa. Me pidieron también por ahí Heads Up, aumentando el nivel de puerquicidad en este programa, ustedes ya lo saben. Y me pidieron Stay With Me. Ahorita veo cómo nos va con las pistas. Yo con todo gusto les coloco sus canciones. Vamos y venimos, estamos en La Nocturne con Suyu, aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Platiquen algo, morros, oigan. Platiquen algo, no sean así. Come on, let's go. 화려한 네온 태극한 거리에 예정규 하나로 홀로 버텨왔던 시간 햇살이 날 추워 거친 순내 뱉겠지만 찬장을 밝혀줘 터질 듯한 내 심장이 이어 싸워 이어 쓰러지지 않아 come on, come on. 때론 주저앉고도 싶지만 마음 들곳 없는 나지만 나를 이끌어준 꿈이 있어 세상 속에 정답은 없어 의지 하나로 믿음만으로 You better the best Start again 몸소리 다 뒤처질 감정을 먼저 어필 눈을 맞출 땐 자신감 있게 사로잡아 더 깊이 어쩜 내가 조금 위험해 이성적이라기에는 리얼해 적지 않은 리스크 알면서도 왜 내 입안에 크림처럼 녹아가 떨리는 눈빛에 잠긴 모든 게 널 더 원하게 해 지금 강렬히 번진 느낌이 흐려지기 전에 지금 해서 물든 입술에 거슬하게 매달린 그 말 아껴두지 말어 그래 got me 주세 없이 나를 적셔 어서 나를 무너뜨려 봐 지금 해줘 다시 자고 넘쳐난 아름다운 널 향한 집착 can't stop 온 사방이 저길 뿐이야 긴 어둠에 더 뜨겁게 감출 못 서로를 담은 채 원하는 것 뻔해 계속 더 깊이 파고든 빛이 꺼져가기 전에 지금 해줘 와인빛에 물든 입술에 아슬하게 매달린 그 말 아껴두지 말어 그래 감히 쉴 새 없이 나를 적셔 속에 갇혀 지금 heads up 왠지 대단해진 손끝에 매끄럽게 감겨오는 터치 주저하지 말어 그래 got me 좀 더 깊이 사로잡아 어서 앞에 물어뜨려 널 계속 해줘 Baby just stay with me Stay Baby just stay for me Stay for me 너를 볼 순간 In it Falling in love Like baby just stay with me Stay Baby just stay for me Stay for me 그대로 hey girl 될지 잘 몰라 부끄러운 말은 나였으니 서로 어색한 대화만 녹아도 분명히 함께니까 좋을 거야 yeah. 머리 붙이 매일 고민 안 해도 돼 아무거나 입고 나와도 no question 지금 데리러 갈게 이건 너를 위한 내 노래 baby 하루 종일 day and night 함께 있고 싶어 난 네 생각에 자꾸만 해 정신 놓지 what? Baby just stay with me Stay stay stay Baby just stay for me Stay for me 너를 볼 순간 외계로 전화를 걸었지 Damn, where you and 너 또 어딜 가는지 그 뻔뻔한 대답도 날 홀려버려 그 걱정은 더 이상 숨길 수도 없지 아름다운 너에게로 다이빙이 나 하루 종일 네 매력에 빠져있잖아 달콤한 목소린 설탕 같아 뭔 말만 해도 막 살살 녹아 하루 종일 day and night 함께 있고 싶은 난 네 생각에 자꾸만 해 정신 놓지 What? Baby just stay with me Baby just stay for me Stay for me 너를 본 순간 And I Falling in love like, Baby just stay with me Stay stay stay Baby just stay for me Stay for me 그대로 Hey girl 내게 와 천천히 기다린 너인가 Stay with me 네가 곁에 없어도 하루 온종일 맴돌고 있어 답도 없지 이런 증상 누가 봐도 심각하잖아 이제 내게 넘어와주겠니 함께 있어줘 Baby just stay with me Stay stay stay Baby just stay for me Stay for me 너를 본 순간 Nosotros somos VIB Yucatán y estamos aquí para anunciarles una gran noticia que les tenemos. Junto con nuestros amigos de Station K-Pop, les tenemos preparado un programa especial por el aniversario de VIB, Very Awesome Special. No te lo puedes perder, sintonízanos este 29 de octubre a las 6 de la tarde y prepárate para muchas sorpresas y dinámicas y sé parte de este quinto aniversario de VIB. ¿Y tú? ¿Ya estás lista? Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. 마지막 네온의 빛이 Ok, ya estoy de regreso con ustedes. Y por acá estamos teniendo una plática bastante interesante en el chat. A ver cuándo, a ver qué día me comparten su lista de reproducción, ¿eh? Yo voy a estar esperando a que me la compartan. Yo de vez en cuando, tengo que admitirlo, sí he puesto las canciones como las tengo en alguna lista de reproducción que tengo de suyo. Entonces, imagínense. Ahorita las cosas han estado tranquilas aquí en el programa, entonces imagínense la temporada pasada. Nomás eso les voy a decir. Dice, hay que crear una playlist en general en Spotify. ¿Cómo no? Yo pongo mi aporte. Claro que sí. Por acá estoy hablando con Yanishiwa, que está escuchándome a través de la aplicación, quiero suponer. Me está escuchando y me está hablando a través de WhatsApp. Recuerden que tenemos aplicación oficial para Android. Si la quieren, pues nada más me mandan el mensajito y yo con todo gusto se los comparto. Y sí, efectivamente estábamos hablando de los programas en los que están pues ahorita trabajando los muchachos. Hemos tenido ya información de cómo han ido en los programas que ya están de planta y también en algunos que van a estar participando. Por ejemplo, Gijeon va a estar como jurado dentro de un programa llamado Sing Again, que por cierto ya se liberó su póster promocional. El episodio se va a estar emitiendo el 16 de noviembre y lo que tengo entendido de este programa es que se les va a dar como tipo una segunda oportunidad a cantantes olvidados y dependiendo de lo que el jurado y el público pues ahora sí que decrete, van a pasar. También vamos a tener a Kihyun como invitado en el programa Party B. Ahí, como ustedes ya sabrán, Shindong y Itu están conduciéndolo. Y por último tenemos también un póster publicitario de Tots Nation, que es el programa donde va a estar participando Itu. Ya estuvimos hablando de ello la semana pasada. El primer episodio va a estar siendo emitido el día 23 de octubre. O sea, ya estamos a casi nadita de que aparezcan estos programas. También recuerden que mientras se haga un comeback o tengamos algún single, ellos van a estar participando en programas. Asimismo, Shindong y Unhyuk van a participar en el foro del 30 aniversario de SBS. Ellos van a estar hablando de su experiencia a través del Beyond Live. Hablando del Beyond Live, ya están también disponibles las multicámaras. Yo nunca pude bajar ni siquiera el bendito concierto. Yo no sé si ustedes pudieron hacerlo. Quiero que mi dinero sea efectivo. Entonces, si me pueden decir cómo bajarlo, con todo gusto les ayudo en lo que sea. Oigan, me han estado preguntando muchas personas a través de mensaje privado que qué es lo que voy a hacer para el programa de aniversario. La verdad, no tengo idea. Uno, no tengo idea, no tengo tiempo. Y no tengo idea. Entonces, si ustedes quieren que trabaje en algo en específico, pues la verdad sí les voy a admitir, no tengo idea de qué es lo que voy a hacer. No sé qué podemos hacer que sea nuevo, que les interese, que quieran participar, porque la verdad es el 15 aniversario. Y sí, pues ya, o sea, es pesadito, como no. En otra información, México se encuentra en la primera posición de reproducción de videos en YouTube. Les recuerdo que hay varias páginas que están trabajando en hacer streaming masivo a los videos que están cerca de alcanzar el millón o los 100 millones de reproducciones. Y por cierto, estaba viendo que una de las canciones en la cual se está participando es Harmony de Don G. Entonces, vayan, busquen aquellas páginas para que apoyen en el correcto streaming. También eso te sirve para prepararte para el próximo comeback. Antes de irme del bloque anterior, dice Kat, yo tengo muchas listas, una para cada tipo de ocasión. Ah, caray. Sí, miren, ya mi Dianishiwa me está compartiendo el póster del programa donde va a estar participando Kihyun, que si se dan cuenta tiene muy buenos vocalistas y performances, o gente que hace buenos performances, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, estamos escuchando de fondo la canción que estábamos esperando la semana pasada de Reebok, Calendar. La voy a colocar en el siguiente bloque musical junto con sus pediditos. Oh, caray, ¿qué es eso que se oye? Escucho un ruido raro. No me desconcentre, señor. Ya hubo reclamos, ya hubo reclamos con el Unge de por qué Hugh Ye no estuvo en la celebración de Don G. Pero esto se nos estaba yendo de las manos, muchachas. Ay, o sea, les iba a hablar de por qué les puse HIT y por qué les puse Success, pero bueno, se me van las cabras. No me distraigan, por favor. Llevo reclamos de parte de Don G, pero bueno, yo creo que eso se los voy a platicar en el siguiente bloquecito, porque si no, no voy a alcanzar a poner sus pedidos. Es que estoy leyendo sus comentarios. No me distraigan, por favor. No me distraigan. Bueno, sí, distraiganme. Y platíquenme bien de qué tratan esas pistas musicales. HIT y Success, las canciones que escuchamos al inicio de este bloque y al final del bloque anterior, son parte de un drama del mismo nombre, HIT, Homicide Investigation Team. Este es un drama que apareció en el año 2007 y es de misterio. Está hablando acerca de un equipo de policías o de investigación, o el departamento de homicidios, como quieran llamarlo, que se crea para investigar el caso de un asesino en serie. La verdad es que a mí me recordó mucho a Boys, el drama donde estuvo Yeson, pero pues es un poquito más diferente. Curiosamente, todos los participantes de este equipo pues tienen de cierta forma una relación. Y a pesar de que son mandados a diferentes distritos y tienen pues cada quien sus propias motivaciones, terminan uniéndose y trabajando en equipo para poder resolver estos problemas. El drama, les recuerdo, se llama HIT, HIT, HIT. Y Super Junior pues participó con dos canciones para este drama, que fueron Success y Hit precisamente. Esa, señores y señores, es mi recomendación de esta semana. Por si ustedes quieren ver algo nuevo, regresense en el tiempo y vean este drama. Yo sigo diciendo que es muy parecido a Boys, pero Boys creo que sí fue un poquito más fuerte, bastante más fuerte, más crudo. Pero pues tiene mucho que ver ya con el tiempo en el que estamos, claro que está. Dice mi bro, ¿hubo reclamos? Claro que sí, hubo reclamos por parte de las fans a Hugh Jae. Se atrevieron a mandarle mensajes ofensivos de por qué no había estado él en la celebración de cumpleaños de Donghae. Pues nosotros sabíamos que tenía agenda, ¿no? Incluso parte de la conversación fue precisamente eso. Hugh Jae le dice a Donghae que por qué hace una fiesta de cumpleaños cuando él tiene horario, ¿no? Pero bueno, estuvieron jugando mucho con eso de que son pareja, de el tiempo, de que los fans piensan que ya están separados. Pero al final de cuentas, pues en el video se ve que pues siguen teniendo bastante buena relación, a pesar de que Hugh Jae está bastante ocupado. Y hablaron, no sé si era cierto, si vendrá haciendo broma, acerca de que Hugh Jae estaba trabajando para conseguir el dinero para comprarle un regalo. Eso es muy tierno, muy tierno. Si me lo preguntan. Ya se me pasaron los pedidos. Me voy a ir con Calendar de Ryuk. Calendar, no sé si se acuerdan que les comenté que es parte de un proyecto que se llama curiosamente Traveler, pero no tiene nada que ver con el nuevo álbum de Cry. Nos vamos a escuchar esta canción, Devil. Me la pidieron en versión japonesa, me lo pidió Cynthia, un saludo para ti, Cynthia. Me pidió Diane Shiwa una canción de Kihyun, estaba entre Seven Years of Love, pero mejor decidí ponerte Smile porque es una canción que casi nadie conoce. Y me pidieron Opa Opa de DNA, con todo gusto para mi Dokuro, espero que me esté escuchando. Me encantó la canción de Bangtan. De verdad que sí, me ganas con esa canción. Voy y vengo, estoy en un momentito con ustedes. Recuerda que estás escuchando Station K-Pop, un viaje de Tivo por Asia. 이런 것 없이 시간만 흘러 오늘이 그저 어제 같을 때 yeah. 유난히 풀리지 않고 뜻대로 되지 않아 좀 지친 것 같아 스쳐 지난 그 수많은 날 중에 나 혼자만 간직했던 메모리 그 안에서 나 미쳐 알지 못했던 또 다른 내 모습 또 한참이 지나면 어느 순간 또 잊을 수 없는 날들과 잊지 못할 수 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 눈 나를 보고

실제적인 오빠 집에 가지 말라고 하지만 난 뭐든 이해 오빠 아싸 기분 좋다 계속 달릴까 누굴 내 맘대로 밤새 불을 지를까 Quisiera decirte lo feliz que me siento al verte. Quisiera poder encontrar la frase más romántica que decirte. Quisiera dedicarte mis noches. Pero hay algo que me llena más el corazón y se transmite todos los jueves a las 8:30 de la noche, hora del centro de México. Escucha Fan Play por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oigan, ya estoy de regreso y agradezco a todas las abuelas ancianas que están aquí escuchándome. Muchísimas gracias a mi Angie Kokoro, que ya se me perdió. Ya le puse sus dos canciones, pero ya se me perdió. A Cynthia, a Dokur Whip, a mi Eli, un saludote y un besote para ti, Eli. Yo sé que estos días has andado un poco intranquila, entonces te mando un fuerte abrazo. Para Mikadi, para Yoshi Yu, muchísimas gracias por estarme escuchando. También andaba por ahí Sakura, si me sigues escuchando, un saludote muy grande para ti. Y por supuesto para Dianishiwa, que está a través del chat de WhatsApp. Estoy platicando con ella acerca de la canción de Smile de Gihyun. Espero que le haya gustado. Es un buen mensaje. Y me estaba preguntando que si el género de la canción, siento que sí es un poco más como más balada que jazz, pero pues ahí ya sería cuestión como de que alguien que supiera me dijera, por como los sonidos, el beat, no sé cómo llamarlo. Como sea, es una buena canción. Casi nadie o nunca me la han pedido y por eso también decidí colocarla. Después de esta sacudida de Ryumas, Estoy leyendo sus comentarios, disculpen. Después de esta sacudida de Ryumas, pues bueno, yo regreso con la información y les traigo algo un poquito desconcertante. Ok, voy poniendo en orden mis ideas. Ya escucharon en el corte del bloque musical, para todas las bumps, si es que hay alguna que me está escuchando. Les tenemos una gran noticia, porque con motivo del quinto aniversario de B.A.B., en Agnestation vamos a tener una colaboración, un programa especial con música, datos y sorpresas. Y este programa pues es patrocinado, como ya lo escucharon, por B.A.B. Yucatán F.C. Se va a estar emitiendo el día 29 de octubre este programa especial, para que no se les olvide pues venir a escucharnos. Y compartan, por supuesto, este bonito mensaje a otras bands, si es que conocen, para que vengan a escucharnos y no se pierdan del especial el día jueves 29 de octubre. Me parece que va a ser en la tarde, si no mal recuerdo. Entonces aquí los vamos a estar esperando. Sigo con ideas abiertas para el 15º aniversario. La verdad es que no sé qué hacer. Estaba pensando en la idea de una fiesta virtual, pero pues por ahí ya vi que me ganaron la idea, entonces no sé. Dice Yushi Yu, saludos, lo siento, aquí escuchando no había saludado. No se preocupe, mi Yushi, muchísimas gracias por venir escuchando. Dice Cintia, ni a madre llego, pero bueno, ya sé que no. Usted llega, mamachita, que por cierto hay que ir a reproducir ese video. Estamos cerca de los 100 millones de visualizaciones. Dice Cintia que ama mi canción de fondo. Es The Night Chicago Die de Super Junior KRY para el Super Show 2. Creo que sí, el Super Show 2, si no me recuerdo. Y oigan, también estaba pensando que qué joya es el cuarto álbum. No sé por qué nunca le he hecho un especial. Estoy decidida a hacer un especial de las canciones, porque ahí vienen las canciones más depres. La semana pasada estábamos hablando de las canciones más depres que teníamos, y si teníamos también una playlist, y me di cuenta que la mayoría de las canciones son de ese álbum. Bueno, al menos las que más llegan, ¿no? O las que más me pegan, no sé ustedes. Ahora sí, pasando con la información referente a lo que te truje chencha. Voy a hablar de Songmin y tengo una noticia desconsoladora. Si tú querías enviarme un regalo a mi Songmin, déjame decirte que no se va a poder. Ahorita no, señora, vaya y siéntase, porque Songmin, a través de su fan café, pues emitió un comunicado donde dice que no va a estar aceptando regalos por parte de sus fans. Y solamente va a estar aceptando correos que se vayan a enviar directamente a su correo electrónico. No se compartió ningún motivo. No sabemos a qué se debió esta decisión, pero definitivamente vamos a tener que estar respetando ese, pues vaya, esa comentario, ¿no? Esa solicitud que hizo. Ustedes saben que está muy cerca el 15º aniversario y la mayoría de las sales suelen enviar pues regalos a Songmin, incluso pues también por el aniversario de su debut, pero pues él ya dijo que en el pastel ahora no quiere regalitos, entonces ni modo, se van a tener que conformar con un bonito correo electrónico. También Elf está decidida a que Billboard publique un documental musical acerca de Super Junior. A través de la página de Billboard se está haciendo una votación para que puedan emitirse un pues documental musical. Asimismo, hay Elves que están haciendo el envío de solicitudes a Netflix para que, así como lo hizo con el grupo Blackpink, se haga también con Super Junior por el festejo del 15º aniversario. Ustedes ya sabrán que pues ahorita queremos tirar la casa por la ventana, ya que sabemos que las preparaciones para el álbum de aniversario pues andan medio mal, por los suelos. Entonces Elf está decidiendo hacer lo suyo para poder solicitar que se haga al menos un documental, si no es en Billboard, mínimo que sea en Netflix. Pero pues ahí sí ya sería cuestión de organizarse un poquito más y de llevar a cabo toda esa idea y la solicitud a escala masiva. Tenemos una noticia del portal Korean People News. Ustedes recordarán que la semana pasada hablamos hablamos acerca de Kangin y el pequeño corto que hizo a través de Instagram. Y en este portal de noticias Korean People News apareció una noticia que dice: el irreconocible rostro del ex integrante de Super Junior, Kangin. Kangin, ex integrante de Super Junior, reveló su reciente paradero. El 15 de octubre publicó una fotografía en sus redes sociales. En la fotografía, Kangin tiene un rostro irreconocible. Le preguntaron a un conocido por qué Kangin estaba perdiendo peso, a lo que él respondió: él sigue bajando peso. Esto fue a través de la fuente TQ. Los comentarios de los internautas o de las personas que están pues constantemente visitando estos portales fueron: wow, no lo puedo reconocer, está enfermo. Suspiro. Dios, debería cuidar su salud. Es peligroso si baja de peso sin motivo. Hablaron mucho cuando no podía bajar de peso mientras promocionaba, pero si pierde peso sin razón, ¿no hay ningún problema con él? Hay otras personas que escribieron basura. Espero que vaya al hospital. Si sigue perdiendo peso debería ir al hospital. Joder, solo ve al hospital. Por favor, no juegues con los sentimientos de la gente que se preocupa por ti. Mantente saludable y vive como quieras, no como celebridad, maldito perro. Yo también perdí peso sin motivo en poco tiempo, un poco más de 5 kilos. Fui al hospital y dijeron que si podía mantener el peso estaría bien, pero mi rostro terminó viéndose viejo y me hacía frío fácilmente. ¿No es eso poco saludable? Hubo un momento en el que él me gustó. Esos son los comentarios de algunas personas, algunos internautas públicos coreanos, y pues realmente te das cuenta que lo hacen con la intención de molestar. Yo creo que más de uno nos preocupó este directo. Pero yo creo que lo que nos puede ayudar es que, bueno, vuelvo a la opinión que tenía la semana pasada. No entiendo cómo el amor que uno puede tener puede ser tan insignificante en contra de el odio de las minorías. Pero bueno, yo les sugeriría que fueran a su Instagram y le dejaran un mensaje bonito de apoyo, o tal vez algo que sepa que nosotros seguimos pensando en él. Lo mismo con Songmin, de verdad es que es un poquito pues triste saber que él no quiere recibir no apoyo, sino está cortando ese lazo, ¿no? Ay, Dios mío, me mata ver sus comentarios. Dice Brownie Tuck, ver su foto en verdad me hace doler mi corazón. Dice Cintia, incluso se hizo un hashtag. Sí, de hecho, sí está triste, ya sé. Realmente, el ver que también algunos medios lo están magnificando y lo están exponiendo, porque al final de cuentas están haciendo eso. Pues es bastante triste, desalentador, pero pues yo, ya saben que siempre las he incitado a que vayan y dejen mensajes buenos. Utilicen los chats para dejar un buen mensaje, utilicen Google también para enviar un buen mensaje, si lo tienen, claro está. Si son pobres como yo, pues no, ¿verdad? Dice Cintia, la foto que subió, no sé de qué me habla. Dice Dianishi Guasolis, no está enfermo, ¿verdad? La verdad es que no sabemos. No sabemos si está enfermo, pero yo la verdad sí pensé lo peor. Cuando vi ese directo pensé lo peor. Y creo que más de una lo hizo. O sea, no fue como que exclusivo el pensamiento. Su cara, su rostro, su mirada. Si tú pusiste mucha atención en el pasado, pues es posible que puedas identificar un poco de sus reacciones. Entonces, pues sí es bastante delator, ¿no? Esa mirada perdida, los ojos medio llorosos y vidriosos. Ay, muchachas, ¿qué les digo? No sé por qué sufro por un vato que ni me conoce, pero bueno. Dice Dianishiwa, hay muchos artistas que ya no reciben regalos. Se entiende por la situación y la mayoría de ellos suelen justificar el por qué no van a requerir o recibir regalos. Pero en este caso Songmin no lo hizo, lo que lo hace un poquito más alertador, ¿no? Solo espero que después del aniversario no nos salga con la noticia que recibimos hace un año. Solo espero que no, por favor. En otras noticias un poco más amables, The Girl Riding a Bulldozer es esta película donde Yesung va a estar protagonizando. Se va a estar estrenando en diciembre, aún no tenemos un póster como tal. Vamos a estar dándoles un poquito más de detalles acerca de la trama de esta película, de qué está interpretando el papel de Song, pues de qué trata, ¿no?, en general. Y por supuesto vamos a tratar de verla en cuanto salga, porque pues de eso vivimos, ¿no? ¿Qué se me está olvidando comentarles? Ya les hablé acerca también de la participación de Shin Dong-gi Eun-hyuk en el foro del aniversario de SBS, ofreciendo la experiencia del Beyond Live. ¿Qué más se me olvida? Bueno, en lo que me acuerdo lo voy a dejar en un bloque musical. Escuchen la canción bella de fondo de One I Love, la canción debut de Super Junior KRY. Dios mío, la primer subunidad. Y todavía sigue activa. De verdad, me encantaría que volvieran las demás subunidades, pero pues ya sabemos por qué no se puede, ¿no? En el caso de algunas. Sin embargo, Cry todavía la tenemos pues ahí, todavía está activa, todavía está trabajando. Les voy a dejar sin duda alguna esta canción de One I Love de KRY, Full of Happiness. Por ahí le estaba preguntando a mi Eli qué canción quería, pero creo que sí es Full of Happiness. Espero no haberme equivocado porque tenemos otros happiness, pero bueno. Me pidieron Miss You de SM de Balad. Estoy pensando que si es esa o no sé si es también la versión de Missing You, que es el segundo álbum. No sé si sea eso. Y por último les voy a agregar una canción de Yeson, porque voy a dejar Harmony para el siguiente bloque musical. Entonces yo regreso en un momentito más. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh. 난 너를 잡은 적 없어. 오직 그대만을 생각했는 걸. 너 너는 뭐야? 잊었던 거야? 지금 내 눈에서 눈물 흘러 배신가? 널 찾아갈까 생각했어. 나 잘 모르겠어. 세상에 돌고 있는 지금 난 너밖에 없지. 할 말이 없어. 할 수 없어. 눈물도 없어. 뜨거워서 내 앞에서 날 바라봐. 널 위해 살아있는 나. 약속된 시간이 왔어요. 그대 앞에 있어요. 두려움에 울고 있지만 자리가 여긴 아닌가요? 나를 위한 거라면 잠을 필요 없죠. 언젠간 끝나버릴 테니. 난 기다려 내 눈물 감추며 내게 돌아오긴 하는 건가요? 내 사랑

来を守りたいと思ったんだ。全てを愛するようなまなざし、あなたの瞳の中映る空は algún episodio de La Nocturna con Suyu, recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estoy de regreso y pues regreso para despedirme porque ya se nos acabó este programa. Y pues les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Muchísimas gracias también por mantenerse si estabas escuchando a Dokuro desde su programa Quédate en Casa. Gracias, gracias de verdad por estarnos escuchando. Mañana no se te olvide que tenemos a las 9:30 la hora corazón antes de dormirse, para que te relajes un poquito y pues te enamores más de la música. Es curioso porque acabo de ver una imagen que publicó Dokuro. Es una línea pensamiento, no sé, oración tal vez, que alguna vez dijo Robin Williams: siempre pensé que la peor cosa de la vida era estar solos, pero no lo es. La peor cosa es estar con alguien que nos hace sentir solos. Curiosamente, cuando yo empecé con todo esto, con esta final de Super Junior, me sentía de esa forma. Y de alguna forma encontré en ellos ese apoyo, esa ayuda. Y espero que en algún momento ustedes en mi compañía así lo encuentren. Y en el bloque anterior escuchamos Ameno Chihare, bien chida mi pronunciación. Dispense usted, Ameno Chihare no Sora no Hiro, esta canción del Super Junior Yesong, lanzada el 24, 26 de noviembre del 2016 y SM de Ballad con Miss You, perdón. Por ahí me estaban diciendo que no conocían esta canción de Miss You. La semana pasada, si no mal recuerdo, lo pasé en el chat de la radio. Así es que Angie, si quieres la canción, por ahí busca en el chat. Ahí la debes de encontrar, o posiblemente entre tus archivos de tu celular. Lo más seguro es que ahí la tengas guardada en algún rinconcito. Yo sé que a veces hay canciones que no han escuchado en mi trabajo, ya saben, es mostrarles toda esa música que por ahí está escondida, para que no nos quedemos con el mismo sorry, Bonamana, ya saben, ¿no? Lo de siempre. Entonces espero que si en algún momento les gusta una canción y no saben cómo se llama, con toda confianza me pregunten, ¿qué canción es esa? Porque viene de cuentas, venimos a enseñarles lo mejor de estos chicos. Ya me les voy, muchachas, te agradezco, muchachos. Te agradezco que me hayas acompañado. Espero que tengas un excelente, pues ya no es tanto inicio, sino ombligo de semana. Que tu fin de semana sea mejor. Y nos vemos el siguiente martes aquí en un episodio más de La Nocturna con Suyu. Muchísimas gracias por escucharme. Un beso para ti y para todos ustedes. Si me están escuchando con su familia, que espero que no, porque luego digo puras burradas. Un saludo para todos ustedes. Espero que de verdad les haya gustado la información. Yo sé que fue corto y fue rápido, pero no me canso de compartir con ustedes. Ya me les voy. Pasen bonita noche, descansen, sueñen bonito. Bye bye. When you really love someone, just go for it. Yeah. Wendy, 어리숙한 말투 다듬어지지 않은 그 표정. 가끔씩은 멍하니 날 보는 눈빛, 어색한 몸짓, baby. 수줍은 넌 shaker, 짜릿짜릿하게 다가와. 울고불고 맘을 적셔와. 멈춰보지 말고 좀 더 가까이 다가와 바보. 나도 몰래 붉어진 귀여운 얼굴, 깜찍한 몸매, baby. 넌 꼭 지금 you're my girl. 어서 넌 나만 바라봐. 두근두근 맘이 떨려와, 빠져든 나로 상큼한 난 네가 좋아. 좋아. 잠시 꿈꾸었던 행복했던 순간 깨지 않길 원해서 웃고 있던 내가 바보 같아서 작은 한숨만 쉴 뿐이에요. 알아요 못날 뿐인 날 너무 잘 알죠. 하지만 몰라요 나 어쩌면 좋은지. 단 한 번만 Oh,